La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto a Irene Antinori conducimos Los Sueños Posibles. Hoy lunes 13 de julio, noche fresca, pero para algunos de nosotros ha sido muy cálida, muy emocionante, muy intensa. Y cuando digo nosotros, bueno, me refiero a la mitad más uno, aquellos que simpatizamos con los Geneises, un club que tiene su historia y que amerita cierto respeto. Y por lo tanto, bueno, estoy inflamado con las imágenes del Apache, una persona humilde que ha venido por amor a la camiseta y porque además, bueno, evidentemente ya a esta altura de su brillante vida deportiva, bien, puede darse ciertos lujos que muchos de nosotros no tenemos. Ha sido un sueño posible para el Apache, para la hinchada de Boca. Y creo que más allá de las cuestiones partidarias, de equipos de fútbol que a veces nos dividen, hay que reconocer algunas cuestiones que tienen su importancia. Muy bien, sueños posibles de este 13 de julio, primer día de la vuelta del Apache a Boca. Acá me miran de cierta manera sin entender, porque claro, hay cosas que hay gente que no entiende, pero bueno, yo las entiendo. Bueno, hemos sido conmovidos y le quiero agradecer a Cristina Bernasconi, que soy madre de dos chicos asesinados en Cromañón, que siempre nos hace llegar información muy pertinente. Y una de esas informaciones tenía que ver con nuevos contratos con los Siriglianos. Ustedes recuerdan que los Siriglianos se le había dado de baja, una manera de decir, después de la masacre de Once, nacionalizando lo que ya era nacional, bueno, todas esas cuestiones donde los subsidios son una forma de privatización encubierta y no tanto. Bueno, tienen un nuevo contrato los Siriglianos, motorizado entre otros por nuestro inefable Aníbal Ló, una pequeña... Aníbal Fernández, perdón, dije López, pero era Fernández. Bueno, González, López, Fernández, son todos más o menos lo mismo. Así que bueno, están los Siriglianos nuevamente firmes junto al pueblo para tratar de sacar todo lo posible de esto que llaman subsidios. Acordate, tiene el grupo Plaza hace años. Sí, bueno, pero todos sabemos, y vamos a hablar después con también responsables de otra línea de colectivos muy importante, que ya hablamos la semana pasada, esto que es realmente... bueno, una estafa. Pero nuestro primer entrevistado es un muy querido compañero, periodista, un camarada de larguísima lucha, que ha vuelto a presentar en una edición corregida y ampliada un texto imprescindible, totalmente imprescindible, y con él vamos a hablar. Posible 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, esta noche estamos con un periodista, escritor, docente universitario, Alberto Nadra. Alberto, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Me congratulo de escucharlos nuevamente y sobre todo de enterarme que somos compinche con Alfredo en el color de nuestro corazón, que no es rojo, sino pero yo pensé que eras bicho colorado. No, bueno, tengo algo de bicho colorado, pero desde el punto de vista futbolístico, aunque Independiente es un club que no nació, Independiente, los bichos colorados eran Argentinos Juniors, sí, estás nombrando todos clubes que nacieron de la unión de socialistas, anarquistas. Exactamente. Y demás, a principios del siglo pasado, una maravilla la historia de nuestros clubes de fútbol. Bueno, pero finalmente a mí me enamoró Boca y bueno, ya no, eso ya no se puede dejar. No se puede. Bueno, Alberto, tuve el honor de estar el viernes en la presentación de tu libro Secretos en Rojo, con una versión ampliada. Bueno, realmente me conmovieron mucho las palabras que dirigieron hacia mi papá, que bueno, que mi viejo era bicho colorado, pues jugó en Argentinos Juniors en el año 32 y salió campeón, que eso es parte de otra historia. Y bueno, contanos un poquito esta ampliación que tenía que ver con los ojos. Sí, no, la ampliación es importante por estas cuestiones de la industria editorial. No pude rehacerlo por completo, pero porque realmente la devolución de la primera edición, la devolución de los lectores de la primera edición, fue realmente muy muy fuerte en lo emocional y también en los elementos que tenían que ver con los temas que yo tomaba, que yo desarrollaba en el libro, tanto el tema de bueno, todo lo que fue el enfoque de la estrategia política y militar de las organizaciones político-militares en la Argentina, el tema de la contraofensiva contra el Plan Cóndor, un capítulo en el que incluyo algunas precisiones y algunas definiciones, el tema del Che, efectivamente, que ratifico algunos aspectos que bueno, que había eludido por falta de ratificaciones. Bueno, ahí no he añadido nada a lo que ya había marcado con respecto a tu padre, porque como nos pasa a todos, estos personajes heroicos que merecen tal vez una novela, tal vez no, absolutamente seguro una novela, una versión cinematográfica, porque han tenido una vida de leyenda, una vida absolutamente entregada hacia los demás, una vida de rescatar gente, una vida de salvar otras vidas, una vida de proteger la libertad y la integridad de muchos compañeros. Bueno, eso fue para mí Cacho Antinori, tu padre, del que cuento algunas historias, sobre todo su relación con Ernesto Guevara en los primeros años de los 60, y bueno, y otras cuestiones que no cuento porque se vinculan con personajes que todavía están vivos gracias a él, y que por razones de peso no puedo ampliar con nombres y apellidos, pero lo importante es saber que hombres como tu padre han pasado casi anónimamente, salvo para los que tuvimos la suerte de conocerlo personalmente, por la historia argentina, y no están registrados. Y en todo caso, esta obra, en el caso de Cacho Antinori, como de otros muchos compañeros que murieron aquí en este país o en tierras de nuestros hermanos latinoamericanos en la lucha contra el Plan Cóndor, trata de ser un homenaje profundo a esa entrega, a esa militancia, y también, como decía ese día, porque lo sentí profundamente, porque habrás notado que había una gran brecha, ¿no?, entre algunos de los veteranos como nosotros y muchos pibes muy jóvenes en la presentación del libro, que yo trato y espero y deseo que el libro, sus historias, sus reflexiones, sean un puente, ¿no?, entre las generaciones de militantes, entre las antiguas, las veteranas, las que ya no están, la de los que estamos y estamos peleando todavía, por suerte, y de todos estos jóvenes que se incorporan a su manera, con sus características y según la época que les ha tocado vivir. Sí, una época muy diferente donde, bueno, digamos, en ese momento lo que tengo mi memoria y de haber vivido, porque, digamos, personajes que por ahí charlando con vos, resulta que yo los conocía y los conocía con sobrenombres, qué sé yo, pero es parte de mi vida, de lo vivido, de niñez. Y eran otros, digamos, yo lo que extraño es esa solidaridad que había entre los compañeros, ese compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra. Y hablo cuando de compartir, puedo hablar que en mi casa cuando era adolescente refugiamos a un abogado político como era Teste, y que después, bueno, cuando se fue para su casa cayó detenido y es desaparecido. Efectivamente. Y que nosotros nos fuimos con lo opuesto de mi casa, porque estábamos seguros de que lo iban a allanar. De hecho, pasó. Entonces, bueno, yo también rescato todo eso que, bueno, que no sé si era el partido, pero sí era algo que se nos inculcó la solidaridad de lo que teníamos. Y que no sé si se siguen levantando estas banderas actualmente. Me parece que están un poquito diferentes. Por suerte, pues son otros tiempos políticos que nos tocan vivir. ¿Vos sí, cómo ves? No, me parece que lo que decís es muy acertado, porque efectivamente a nosotros nos tocó vivir épocas muy muy difíciles, épocas de ilegalidad, de persecución, desde muy niños. No, la persecución en el caso de nuestros padres y de nosotros como niños, adolescentes, jóvenes, fue siempre, durante gobiernos civiles, durante gobiernos militares. No es que solamente con la brutalidad, es cierto, absolutamente desconocida de la última dictadura genocida, pero hemos tenido miles de presos, hemos tenido centenares de asesinados, desde del año 17 hasta la vuelta de la democracia, y aún en esta democracia, cuando los levantamientos militares, donde compañeros, no solamente de la organización a la que yo pertenecía, y la que pertenecía a tu padre, vos y demás, que era el Partido Comunista, sino de otras organizaciones en la actitud firme frente a los golpistas, y fueron asesinados. Estamos hablando de los primeros años de esta democracia. Del punto de vista de los valores, yo creo que sí, por un lado es una suerte que no hayan vivido ni tengan que vivir esas situaciones las nuevas generaciones de militantes, pero me parece que es nuestro deber, y en parte a eso apunta el libro, no a que copien nuestra metodología y las características que tuvo nuestra militancia, ni siquiera las mismas banderas, porque las cosas van cambiando, pero sí, algunos de esos valores, los valores de la solidaridad, los valores del sacrificio en función de los demás y no de los intereses personales, sea por un puesto, sea por un sueldo, sea por un beneficio, sino la entrega en la lucha política en función de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, no las personales. Y esto, lamentablemente, en esta época son planos que se confunden demasiado. Alberto Nadra, con él estamos hablando, ha publicado su edición corregida, aumentada, de Secretos en Rojo. Una pregunta, todo esto que comentabas con Irene y que yo comparto, ¿no? Por ahí no de la misma manera, pero bueno, comparto. Pero una pregunta puntual, en estos 12 años de la autodenominada década ganada, estos valores de lo sacrificial, la solidaridad, el bien común, ¿no? El luchar sin buscar propios privilegios, sin buscar prebendas, en función de una cuestión colectiva, voy a decir una palabra que hoy está fuera de moda, ¿no? Clasista, ¿no? Una convicción clasista de la lucha, ¿no? Que no era contra los burgueses, sino contra la burguesía, que es otra cosa. ¿Qué pensás que ha pasado en estos 12 años? ¿Esos valores se han promovido o se han corrompido? Mira, si vamos, si hablamos de los últimos 12 años... Sí, preferiría, sí. ¿Eh? Sí, preferiría limitarnos a lo que se ha llamado el kirchnerismo, ¿no? La década ganada. Yo, francamente, Alfredo, primero te saludo con todo el afecto y el cariño que te tengo y que vos me brindás cada vez que nos entrevistamos. Yo pienso que es imposible ese aspecto que tú señalas, desgajarlo, y lo voy a decir telegráficamente porque vos querés una respuesta puntual sobre este periodo. Es imposible desgastarlo del plan sistemático de destrucción de generaciones de luchadores que llevó adelante la dictadura, con lo cual las nuevas generaciones no tuvieron el relevo en la formación política y moral generacional que caracterizó siempre el renacimiento de la democracia tras cada uno de los golpes. Justamente una de las razones por la que el golpe es tan salvaje y tan brutal es porque quiere exterminar a esta generación, porque todo el balance de los anteriores golpes de Estado es que las viejas ideas renacían todavía con más fuerza luego de cada escapada de los militares. Y en este caso, lamentablemente, luego de la derrota, dejaron profundas huellas y sobre todo, insisto, la ausencia de las generaciones que tendrían que haber transmitido todos estos valores y esta experiencia de lucha. ¿De quién aprendieron? Aprendieron en la democracia con los beneficios que tuvo la democracia. Y yo te digo, desde el inicio, tanto los sectores mayoritarios de la entonces juventud peronista como la juventud radical, tanto la de Franja Morada como la que surgió con la democracia, nacieron concibiendo la política como microemprendimientos en los centros de estudiantes, en la conformación de locales, donde la acción política se vinculaba con la autosatisfacción de las necesidades personales desde el punto de vista económico. Entonces, en todo caso, si algo caracteriza a esta década es la continuidad de estos elementos que lamentablemente no han podido ser revertidos, porque con el discurso solamente no se pueden revertir. Es un tipo de acción, un tipo de ejemplo y un tipo de actitud en la conformación de las nuevas generaciones que se incorporaron masivamente en estos años a la política, lo que podría haber permitido un enfoque absolutamente distinto. Esto no fue así porque en general tampoco se impulsó con seriedad la conformación de una base político-social que empujara cambios que siempre se temió que fueran más allá de lo que se consideró prudente. No solo se mantuvieron estas tremendas cuñas que dejó la dictadura y la etapa menemista, sino que lamentablemente no se postuló, ni se ejerció, ni se conformó una nueva filosofía de la política y de la militancia política que superara la anterior, pero hacia adelante. Y efectivamente están débiles estos valores, pero yo tengo confianza, yo valoro lo que es la incorporación, porque he estado con estos jóvenes, con muchos de estas nuevas generaciones, por eso hablaba del puente. Tengo confianza porque hay un núcleo importante de esos muchachos que realmente están entregando buena parte de su tiempo, de su esfuerzo, de su entrega para aportar, ¿no? Y la verdad que el modelo de una casta de dirigentes no me va a impedir valorar esos elementos positivos, porque en todo caso lo nuevo es esto, no lo viejo que venimos heredando, ¿no? Bueno, yo creo que es una década que nos va a permitir reflexionar muchísimo, ¿no? Yo creo he publicado un libro últimamente que tengo mucho interés en acercártelo, que se llama Crónicas de Trapo. No, perdón, ese es un libro anterior. Se llama Cultura Represora de la Queja al Combate. Y sí, había visto el comentario. Sí, sí, sí, sí. Vamos a hacer un intercambio, Alfredo. Bueno, salgo ganando yo, te digo. Salgo no. ganando por 200 páginas. Ah, bueno, sí, en cantidad de páginas puede ser. Después lo hará. Pero bueno, pero sería... Mira, tengo muchas ganas y ya te invito. Vos sabés que yo tengo una cooperativa de trabajo en salud mental que cumple 29 años, el año que viene 30. Elástico. del ático, claro, así que tengo claro muchas ganas de que podamos reunirnos ahí, hacemos debates abiertos a la comunidad. No, yo acepto inmediatamente la invitación, bueno, entonces, para discutir y debatir. Sí, porque desde un concepto muy amplificado de la salud, que tiene que ver para nosotros con justamente atravesar los mandatos de la cultura represora, y tanto en democracia como en dictadura, ¿no? Obvio. Y entonces, bueno, me alegro que ya hayas aceptado. Así que va a bueno ser un debate que va a sacar chispas. Aparte, yo te puedo asegurar que seguramente vamos a coincidir, vamos a disentir fuertemente, pero si hay algo que yo aprendí de los años de la derrota, es que si bien el responsable principal fue el enemigo que sigue siendo el que ejerce el poder y las palancas fundamentales de la economía en la Argentina, pero nosotros también contribuimos con la falta de unidad, la soberbia, la intolerancia, y eso no lo sembró la dictadura, eso ya venía de antes, y yo creo que forma parte de toda esa psicología social que voy a comprender mucho más que yo, pero que yo lo percibo en términos políticos, y la verdad que podemos hablar largo sobre eso. Bueno, querido compañero, camarada Alberto Nadra, un enorme placer y un honor para nosotros tener tus palabras. Queda en pie la invitación, ya lo vamos a ir concretando después que nos repongamos. Vayan poniendo fecha. Sí, cómo no. Primero va a haber que reponerse el domingo que viene y después hablamos. Sí, después del partido del domingo empezamos a pensar en serio. Boquita juega el sábado, te claro. Claro que sí. El domingo claro. Hay otro partido mucho más complicado. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Yo también, Alfredo, a vos y a todo el equipo, a Irene, por supuesto. Beso, Alberto. Beso. Chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Me refería en la editorial a la situación de los sirilianos, este gobierno por la decisión administrativa 433-2015, el ministerio a cargo del ingeniero Julio De Vido entregó a Corporate Corpor, empresa del holding sirigliano, una millonaria licitación por 437 millones de pesos para la provisión de equipamientos tecnológicos para el Centro Cultural Kirchner. Por supuesto, los familiares y amigos de víctimas heridos de la tragedia de Once han hecho un comunicado de repudio, porque evidentemente este tema de los subsidios, los contratos, etcétera, etcétera, etcétera, siguen, a pesar de que le quitaron la concesión de los ferrocarriles, pero parece que los sirilianos siguen teniendo amigos en el poder, y van a equipar el centro Néstor Kirchner. Realmente yo creo que son cosas que dejarlas pasar por alto serían absurdas, sobre todo cuando vemos que hay compañeros de lucha que están en una situación, yo diría, empantanada totalmente, porque el conflicto de la línea 60, una línea que realmente también es una línea muy popular, muy importante, que transporta miles y miles de personas, bueno, el conflicto está empantanado. Estamos hablando con Esteban Simonetta, que es delegado de la línea 60. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a partir de un compañero, Lucas Malaspina, nos conectó contigo y queríamos saber cuál es la situación actual, porque entiendo que hubo un pedido de conciliación del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, pero que la empresa sigue en sus 13 y no afloja con la entrega de los ómnibus. Sí, no, está todo muy estancado. El día 27 que la empresa generó el local patronal para evitar que sigamos con la medida de protesta de no cobrar boletos. Al no tener intención de solucionar el conflicto laboral, intenta conseguir mediante la justicia un desalojo para que no sigamos con la medida de no cobrar boletos. Bueno, a raíz de toda la anuncia que hizo, bueno, lo que logró la empresa es que se ponga todo un vallado policial y que no dejen salir los colectivos, a no ser que los trabajadores firmen una planilla comprometiéndose a cobrar boletos. Ahora, ¿esto es a través de una resolución judicial o es una cuestión arbitraria de la empresa? No, bueno, mediante el pedido de la empresa de que si el chofer no firma en la planilla un compromiso de que va a cobrar boletos, la empresa no lo deja salir. Solo puede salir aquel que firme el compromiso de que va a cobrar boletos. O sea que hay una coerción en obligar al trabajador a comprometerse a no cumplir con el derecho legítimo de expresar una medida de fuerza, ¿no? Que es para nosotros el método de boletos, que ya está dicho por la justicia y todo. Y a corto plazo, digamos, porque yo entiendo que esta lucha de ustedes ha comenzado aproximadamente hace, no sé si 5, 6, 7 años, con el conflicto con la empresa Monza, ¿no? Pero sí, hace 5 años que vino, que compró este accionista, compró la empresa, y bueno, empezamos con el reclamo, enseguida se vio la mala diagramación de los servicios, y bueno, cuando comenzamos a denunciar de que los servicios eran peores que la que tenía la Monza con coche viejo, fue como declararle la guerra, porque él empezó con una persecución de práctica a los cuerpos delegados y a los activistas, en donde hemos sufrido de todo, patotas, amenazas, que prendían auto de fuego, todos los autos de los delegados, bueno, de todo. Y después, bueno, problemas laborales, malas liquidaciones de sueldo, 10 meses de no pagarle sueldo al cuerpo delegado, y así están acumulando despidos de activistas. Bueno, son todos reclamos que quedaron sin solución, amén de haber hecho y haber acatado un montón de conciliaciones obligatorias sin ningún resultado. Bueno, ahora nos vemos en una situación en que ya no podemos seguir de la misma manera, porque ya la gente está cansada de manosear de este grupo. A nivel, digamos, provincial o nacional, ¿qué fuerzas partidarias o qué fuerzas políticas los están apoyando activamente? No, fuerzas partidarias y políticas nadie. Tenemos solamente el apoyo de los trabajadores del transporte y que hay algunas organizaciones gremiales que vienen a solidarizarse, sobre todo los trabajadores del transporte que ven con buenos ojos, somos la única línea que lucha, porque bueno, lamentablemente en todas las demás líneas sufren, todos los días sufren cosas terribles, que nos llaman y nos cuentan y nos preguntan cómo pueden hacer para defenderse, porque no tienen a nadie que acudir para poder protegerse de las cosas que le hacen. Entonces, bueno, vienen en colaboración, choferes de otras líneas. Y dicen, bueno, ojalá podamos nosotros tener lo mismo que tienen ustedes acá, que luchan, que están unidos. Además de eso, de la política y de ningún sentido, ninguna cosa de apoyo. O sea, hace poco hubo una huelga convocada por tres centrales obreras y la UTA la apoyó. De hecho, no hubo transportes prácticamente en todo el país. Por supuesto, de la UTA no tienen ningún apoyo para este conflicto. No, lamentablemente no. Me hubiese gustado decir que sí, pero bueno, esto pasa también a veces por falta de intervención, ¿no?, del sindicato. Por eso vamos casi todas las semanas vamos al sindicato a reclamarle los problemas que tenemos, para que ellos hagan la denuncia al ministerio, para pedir la policía de trabajo, controlar las malas liquidaciones de sueldo, y no, lamentablemente no lo conseguimos. Entonces terminamos nosotros solos metiendo la denuncia y nosotros solos llevando la solución y las medidas de fuerza sin el acompañamiento de nuestro sindicato. ¿En el sindicato te referís a la UTA? Sí, sí, nosotros somos delegados del sindicato UTA. Bueno, ¿y dentro de la UTA hay corrientes internas, hay listas opositoras o es un...? No hay listas opositoras porque es imposible. El estatuto que tiene es muy proscriptivo y que es prácticamente imposible que pueda presentar una lista a competir el Consejo Directivo. O sea que por el momento el conflicto tiende a no solucionarse, a prolongando en el tiempo y supongo yo apostando al desgaste de los compañeros que están luchando. Sí, sin ninguna duda, que esa es la política que estamos viendo, que están llevando adelante, que bueno, dejarnos que nos aburremos solo en la empresa, que no cobremos el sueldo a fin de mes y que no nos desgastemos. Pero la gente está muy fuerte, ya está concientizada de que esto va para largo y estamos dispuestos a soportarlo. La gente está muy preparada porque sabe que si perdemos esto, ya después no hay otra posibilidad de pelea. Con esta gente ya los compañeros no quieren saber más nada. Ya nos mintieron muchos años, muchas veces, mucha conciliación obligatoria sin ninguna solución. Al contrario, siempre la empresa redobla la apuesta y sale a atacar más, el doble sale a atacar. ¿Han creado algún fondo de huelga? Sí, estamos ya hace mucho tiempo que venimos generando un fondo de huelga y bueno, vienen muchas organizaciones de distintas fábricas, de distintas empresas, se acercan los compañeros y traen su solidaridad, los pasajeros mismos también. No, tenemos mucho apoyo, mucha solidaridad, también muchas organizaciones de izquierda que vienen a proponer, bueno, su ayuda para lo que necesitemos y bueno, en ese sentido estamos muy agradecidos con todos los sectores que ayudan. El mayor conflicto se da en la terminal de Mayui, ¿no? Los talleres donde están mayormente la mayor cantidad de ómnibus. Sí, es la cabecera más grande. No es que sea más conflictiva, es que es la que tiene, lamentablemente, que tiene mucha incidencia la empresa en lo que es la justicia, que bueno, en su día le generó una garantía para el local y que no podamos nosotros salir a brindar el servicio, pues bueno, un fiscal ordenó el bloqueo del portón, que no podamos salir si no tenemos la autorización de la empresa. Pasando por alto que el perjuicio mayor lo están sufriendo 250.000 personas por día que viajan en 60. Eso no se toma en cuenta todavía por nadie. Bueno, Esteban Simonetta, que es delegado de la línea 60, la semana pasada hablamos también con un compañero de prensa, realmente vamos a tratar de seguir este conflicto de la mejor manera posible. Desde ya contás con nuestra solidaridad y apoyo, esperamos poder materializarlo a través de este fondo de huelga. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, el deseo es que esto se solucione. La lectura sí, que tú haces es que evidentemente va a ser muy difícil porque la patronal, evidentemente, a la patronal le deben acompañar más que a ustedes, digamos, ¿no? Porque evidentemente por algo se animan a hacer este tipo de cosas en este momento de esta democracia tan, tan contradictoria que tenemos. Sí. Te mandamos un fuerte abrazo, Esteban. Bueno, gracias, muy amable, buenas noches. Al contrario. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Bueno, siempre hay un hilo conductor, ¿no? Esta lucha de los compañeros de la línea 60 está inscripta en un marco democrático, en un marco legal, en un marco de derechos humanos respetados, en un marco de armonía entre capital y trabajo, y sin embargo estos compañeros no están más acompañados, no están mejor posicionados que en épocas realmente de represión no solamente en la dictadura, sino también en plena democracia, ¿no? Y es importante señalarlo porque estos relatos ilusorios, incluso delirantes, de que la armonía, la paz interior, las elecciones con boleta electrónica, como sea, un mundo feliz, una especie de Disneylandia de la democracia, y sin embargo ahí nos damos, bueno, tanto con esto que comentaba de los siriglianos convocados a insumos para el centro de Néstor Kirchner, como, bueno, los delegados de la línea 60, que están en una situación realmente muy terrible. Y para hablar de estas cosas, qué mejor que charlar con nuestra querida María del Carmen Verdú, referente de Correpi y una gran amiga de este programa. ¿Cómo está, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Me alegro. Por motivos no políticos, pero bueno, contento. Todo suma. No, hice una referencia en el programa al regreso del Apache, pero bueno, no a todos los entusiasmó. ¿Te imaginas? Él se entusiasma porque juegan 11 corriendo una pelota contra 11. Definición bien femenina. Me abstengo de opinar al respecto. Haces bien, María del Carmen. Siempre me ha realmente causado estupor ver gente grande, inteligente, brillante. No, por acá no hay nadie de eso. Palo. Convertido en un niño frente a un televisor aullando como un simio en celo por si una pelotita simio atravesó o no atravesó un cuadrado. Dijiste simio. Confieso que tengo una incomprensión absoluta por las pasiones así, mundanas. Bueno, está bien, lo puedo aceptar perfectamente. Totalmente comprensible. El corazón tiene razones que la razón no entiende. No, lo asumo como una falencia grande de mi formación. Eso es lo que quería escuchar. Soy consciente de que probablemente me falte un cachito para completar el curso de humanidad, pero lo cierto es que a mí me provoca estupor. Bueno, vamos a lo que... Bueno, pero vayamos a otras cosas que también te provocan estupor, seguramente. Yo comenté en la editorial de hoy, muy indignado, este tema de la reaparición de los siriglianos en el espacio de la gran política nacional, ¿no? A través de un... algo de San Evolucano. 443 milloncitos. Exactamente. Eguita, ¿no? Pero... Es una moneda. Desde el punto de vista político, dejemos de lado el subsidio a los siriglianos, ¿no? ¿Qué lectura haces políticamente de esto en este momento, además, donde hay un gobierno que se está despidiendo, ¿no? Bueno, lo primero que a mí se me ocurre decir es, ¿y por qué no? ¿Por qué no cuando precisamente, lo sabemos, lo hemos dicho a lo largo de estos 12 años, estamos hablando de un gobierno que ha tenido relaciones preferenciales con ese tipo de empresarios, variando de unos a otros según probablemente quién le ofrecía el mejor negocio, pero en realidad no resulta para nada sorprendente. Y que reaparezcan en escena, esta vez construyendo, estando encargados de este centro cultural Néstor Kirchner allí en el viejo correo, los responsables no solamente del vaciamiento de todo lo que es el servicio de transporte, todos los escándalos habidos y por haber de cada una de sus empresas, la explotación a los trabajadores, el servicio completamente infame dado a los usuarios, sino concretamente responsables de 52 muertes en el choque de 11 del tren Chapa 16, aquel 22 de febrero. Es una muestra más de que cuando se trata de negocios para la burguesía no hay otro elemento a discutir que la tasa de ganancias. Por eso es claro. Ahora, ¿vos pensás que el costo político de esto es cero? Porque a mí me sorprende como la doble impunidad. Por un lado, la impunidad en el sentido de que, bueno, le sacaron algo, le dan algo y no pasa nada. Claro. Pero no hay costo político, Que evidentemente no pasa el costo nada. Político, que es tu indignación o la mía, o de los familiares de las víctimas de 11, o la denuncia justamente sobre este tema que con enorme fuerza hacían el otro día en el programa de nuestro común amigo Herman Schiller, los compañeros que vos recién mencionabas de la línea 60, recordando también el paso de los Siriglianos por el negocio del transporte automotor en su momento, que hoy reverdecen con una empresa igualita, hasta con los mismos colores de colectivos, pero en Miami han ido a buscar otros horizontes para sus colectivos. Nos irrita y nos indigna a nosotros, y nosotros no somos el parámetro, evidentemente, de quienes todavía sostienen y forman parte de ese público cautivo que aplaude, estos que ahora, frente a la decisión de ungir a Scioli como el heredero, dicen, bueno, si la jefa lo dijo, por algo será, y lo han estado insultando a Scioli, diciéndole de todo y haciendo pintadas con Scioli, perdemos otra vez, durante tantísimos años. Sí, es una operación de clonación psíquica, ¿no? Pero ¿qué nos puede sorprender? Que puedan hacer esto impunemente cuando tenemos un vicepresidente triplemente procesado. Y su contrincante también, más importante, es un jefe de gobierno también procesado. Sí, sí, bueno, por y eso. Y por espiar a la gente utilizando para ello el aparato estatal. Vamos a pasar de la década ganada a la década infame, segunda parte, ¿no? Porque realmente lo del domingo que viene, por ejemplo, con personas del... Bueno, Pablo Alabarces, que está recomendando votarlo a Lustó, porque no es lo mismo que Larreta. Yo entiendo que no es lo mismo, ahora se parecen tanto que realmente me parece... Claro, más... lo que pasa es que en ese tipo de argumentos de no es lo mismo, en realidad lo que subyace es una enorme falacia. Claro que no es lo mismo, se llaman diferentes, se peinan distinto, hablan de maneras bien diferenciadas, utilizan estilos diferentes, hasta tienen sus fricciones faccionalistas, porque tampoco representan exactamente los mismos intereses. Ahora, en cuanto a lo que significan frente a la clase trabajadora, con un color o con otro, con un maquillaje o con otro, son estrictamente lo mismo. Sí. Ese gran partido de la burguesía que se replica y reproduce en diferentes versiones de sí mismo. Claro, ahora se ha logrado instalar este tema porque la campaña de Lustó fue justamente que lo bueno del balotaje, pero a mí lo que me parece totalmente políticamente, bueno, si uno se pudiera indignar, estaría realmente en terapia intensiva todo el tiempo, pero realmente se desconoce una realidad política que además de que ganó por el 45% de los votos, el diferencial es de 20%. Así es. Lo cual a mí me daría hasta pudor ajeno ganar en una especie de alianza anti-Larreta, persona que por supuesto no me cae bien, me cae mal, pero de todas maneras políticamente el anti es suicida. Sí, es una cosa bastante extraña, como también es extraño esto de que en otros espacios son aliados o cuasi aliados, y por el otro lado, también Lustó ha sido funcionario de este gobierno. Sí, la famosa y siempre ponderada 125, por la cual... que ahora resulta que fue solo idea de Lustó. Sí, son maravillosos, realmente hay mucho que aprender. Cristina estaba descuidada, maquillándose, no se dio cuenta lo que pasaba y no tuvo nada que ver. Bueno, ¿te acordás que Moreno lo pasó de huello a Lustó, no? Ese famoso gesto donde amenazaba con degollarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, y hablando de todo un poco, ¿vos votás el domingo? ¿Tenés domicilio en Capital? Voto el domingo que viene, sí, tengo domicilio en la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto el domingo que viene voy a votar en blanco. Ahora, el tema es, ¿en esta boleta electrónica no hay posibilidad de impugnar? En realidad sí hay posibilidad de impugnar. Una posibilidad técnica es no introducir la boleta en la ranura para que se imprima, es decir, doblarla en blanco y meterla en la urna sin haber impreso voto alguno. Otra posibilidad es imprimir cualquier cosa, voto en blanco o lo que fuere, y sobreescribirla, ponerle, en tu caso, viva boca o algo por el estilo. Gracias, María del Carmen. Te agradezco la idea. Tevez, le pongo Tevez, claro, ya está. Claro, claro, Tevez corazón, ahí está. Resolviste mi problema, María del Carmen. Esas son las posibilidades para impugnar. Igual técnicamente es lo mismo, acá se habla mucho y se hacen grandes campañas mediáticas diciendo no, porque el que vota en blanco vota la primera minoría, y eso es una mentira que solamente tiene un pequeño sesgo de realidad si nos referimos a la elección de cuerpos colegiados en los que el reparto de lugares, de bancas obtenidas, se hace a través de un sistema de repartición proporcional y más concretamente con el sistema DOMS. Porque ahí sí, el voto en blanco, al no formar parte del número general de votos válidos, hace que la cifra repartidora se modifique, y entonces al producirse cualquier resto, vos sabés que en el sistema DONT se genera una especie de mínimo común múltiple que, según la cantidad de veces que entra en la totalidad de votos que obtuvo cada partido, otorga la cantidad de diputados. Si la cifra repartidora es 5, el que tuvo 15 tiene 3. Claro. El que tuvo 10 tiene 2, el que tuvo 1 no tiene nada. Y así, los números nunca dan tan exactos, siempre hay un resto. Y ese resto beneficia cuando la cifra repartidora es mayor, porque se extrajeron muchos votos en blanco, a la primera minoría, que va a recibir ese diputado extra. O sea, el voto en blanco, en el peor de los casos, favorece a que el partido mayoritario tenga un representante más en la banca de que se trate, diputado, legislador, diputado provincial, etcétera. En las elecciones de tipo ejecutivo y en este tipo de elecciones, concretamente como el balotaje, que no se aplica el sistema DONT, sino que el que tiene que ganar tiene que sacar más del 50% de los votos, no tiene ningún tipo de influencia real, así que a votar en blanco sin miedo. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y hablamos después. ¿Vieron que para algo sirve ir a la Facultad de Derecho? Te enseñan estas pelotudeces. Bueno, vamos a hacer un programa exclusivamente sobre fútbol y Facultad de Derecho. No sé cuál de las dos es más al cuete. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo, un beso. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Ya en el estribo del programa, pero teníamos mucho interés en hablar con una muy querida colega, una muy querida amiga, que insiste, lucha, permanece en esta, yo diría casi una causa ya de luchar contra toda forma de maltrato infantil, y este año vuelve a organizar un congreso muy importante. Marita Müller, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir hablando del congreso este año, porque queremos que nos des un adelanto de cómo lo tenés pensado. Bueno, mira, este año vos sabés que nosotros siempre en los congresos tratamos de tomar los temas que nos parecen que son vigentes o que están en la discusión en este momento, ¿no? Y este es un tema súper viejo y que se supone que ya debiera estar resuelto, pero sin embargo todavía estamos peleando contra eso o en pos de eso. Este año el Congreso, que es el quinto Congreso Internacional, que lo vamos a hacer 26, 27 y 28 de noviembre en la sede de la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, ahí en la calle Paraguay, al 1400. Vamos a trabajar en conjunto con la Facultad de Abogacía de la UCES. Le pusimos como subtítulo Compromiso Profesional, Interdisciplina e Interinstitucionalidad. Temas aún pendientes. Porque más allá de que todos sabemos que este tipo de problemática, todo lo que tiene que ver con las violencias, no se puede trabajar sin estos tres componentes, hay momentos en donde realmente vemos que brillan por su ausencia. Entonces creo que tenemos que darnos un debate sobre esto. ¿Qué pasa con el compromiso de los profesionales? ¿Qué pasa que todavía no se comprende que esto no se puede tomar a la ligera? No se puede ser superficial con temas como estos. La interdisciplina es, pero fundante, sin interdisciplina es prácticamente imposible pensar abordar estas temáticas. Y otro tema importantísimo es el trabajar interinstitucionalmente, es decir, todas las instituciones que están involucradas en todo lo que son los derechos, la protección de los derechos de los niños y los derechos humanos, ¿no? Bueno, vos sabés que esta cuestión insular que tenemos, yo la viví muy fuerte en Mar del Plata a fin del año pasado, donde pudimos lograr por primera vez que toda la gente que trabaja en Mar del Plata, en Red, Patricia Gordon y otra gente, conociera por primera vez el trabajo de la Fundación Pelota de Trapo, que viene trabajando hace 30 años en toda la cuestión de maltrato, y no se conocían. ¿No? Bueno. Y yo creo que en ese sentido, y vos lo sabés porque estuviste en algún encuentro de la gratitud militante, gente que trabaja en cosas hasta parecidas, yo diría que más que un tema interdisciplinario, yo creo que es intercultural, porque claro, se arman pequeñas culturas y no están en comunicación, ni siquiera se sabe que por ahí... Pequeñas culturas en soledad, exactamente. Que estamos solos, cuando en realidad, bueno, uno de los objetivos básicos de estos encuentros, y vos lo sabés, Alfredo, porque hace años que me acompañás siempre en ellos, es eso, ¿no? Es juntar a la gente que trabaja en lo mismo, ¿no? Y empezar a intercambiar. Esto ha sido una constante en estos eventos. A partir de estos congresos nos hemos conocido con muchísima gente, ¿no? Y faltan muchos más todavía. Es así. Yo creo que es un tema importante, ¿no? Porque yo, bueno, el fin de semana estuvimos en Chivilcoy, en una jornada psicosocial, y había una apelación a la interdisciplina y a la transdisciplina, ¿no? Yo pienso que es bueno eso, pero también hay que reflexionar que si empezamos con disciplinas, o sea, empezamos cada uno en sus guetos de facultades, después hacer la metamorfosis a la transdisciplina, yo creo que es... como epistemológicamente muy complejo. Muy complejo. Lo que pasa es que, bueno, justamente el problema que venimos teniendo es eso, que cada disciplina se maneja en un gueto. Exacto. Y muchos hablan de interdisciplina creyendo que es simplemente trabajar al lado del otro. O sea, yo trabajo con un abogado, sí, trabajo al lado del abogado, pero después el abogado hace la de él, yo hago la mía. Eso no es interdisciplina. No. Eso, como yo dije una vez, son shopping interprofesionales. Exactamente, ¿no? Y mucha gente cree que eso es la interdisciplina. Y la interdisciplina es una cosa muchísimo más compleja. Donde hay que... Lo primero que tiene que haber es humildad y generosidad. Bueno, pero ¿qué estás diciendo, Marita? Y bueno, eso no existe. Y bueno, pero eso también es parte del... Hay soberbia y egoísmo. Y bueno, pero ahí está, esa es parte de lo que es el compromiso profesional, que está estrechamente vinculado a la ética, ¿no? Pero a la ética... La ética de verdad, ¿no? La ética de libro. Seguís hablando bien, es escaso, Marita. Disculpame, pero hoy estoy negativo. No, está bien, yo sé que son bienes escasos. Porque, a ver, nuestro primer congreso ya hablaba de interdisciplina hace 14 años que venimos peleando con esto. Marita Müller, ¿te podemos comprometer para el lunes que viene para hablar con un poquito más de tiempo? A las 21. Así tenemos mucho tiempo. Sí, dale. Bueno, porque nos interesa mucho el tema, tu enfoque y además hablar del próximo congreso. Dale. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, gracias por llamarme. Un beso enorme. Nos despedimos para el lunes que viene. Felices sueños posibles, Natacha, Irene y por supuesto el jugador del pueblo, Carlitos Tevez. Sin Carlitos Tevez, felices sueños posibles.